ustedes se preguntarán, ¿por qué está sonando esta música que me suena? A los que tengan hijos les sonará a alguno. ¿Y por qué sonará esto? Bueno, la explicación la tiene Miguel Gómez Gómez y Fran Aguilera, de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estreveo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Contarnos, a ver, ¿por qué estamos escuchando esta música? ¿Esto qué es? Pues esto es Dragon Ball, ¿no es así, Fran? Sí, a ver, es la canción de cabecera de la serie primera de Dragon Ball. Decían que pertenece, que en España la que estaba cantada por Barón Rojo. ¿Por Barón Rojo? Sí, era una leyenda urbana. Bueno, cuando iban a los conciertos de Barón Rojo, la gente gritaba que cantaran este tema. Ellos decían que no tenían ni idea. Le haría también una gracia, dice, después de tanto tiempo aquí. Claro. Para que veas. No, pero al final el tema lo cantaba uno de los dobladores de la serie, o sea que no era Dragón, no era Barón Rojo. No, bueno, tampoco otra leyenda era. De estas. No, pero está curiosa la leyenda. Oye, Dragon Ball, ¿esto es son unos dibujos que vienen de un cómic manga o...? Sí, este Dragon Ball, bueno, actualmente yo creo se ha convertido tal vez uno de los iconos del TVO manga. Bueno, ya está muy superado. Fue realmente, yo creo que el primer gran éxito, ¿no? Porque antes se había publicado en España una que se llamaba Akira, uno con unos chicos jóvenes que iban con unas motos y tal, pero yo creo que el reventón fue Dragon Ball. Bueno, está también en los 90, esto ocurrió, está también Los Caballeros del Zodíaco y esta película, esto de fútbol también, en Oliver y Benji, ¿no? Sí, yo era más de Caballeros del Zodíaco, ¿eh? Porque los partidos de Oliver y Benji eran eternos, ¿eh? Se hace más largo que la prórroga de ayer del Málaga. Sin embargo, yo desde un punto, bueno, yo el manga de Caballeros del Zodíaco no lo conozco, pero el de Dragon Ball sí, porque se lo compré a mis hijos y se hicieron super fans y yo mismo pues también me lo leí. Y Dragon Ball es un manga creado por Akira Toriyama, ¿no? Es un mangaka que ya tenía mucho éxito en Japón con una serie que tenía también para niños absolutamente surrealista que se llamaba Doctor Slump, escrito Doctor Slump. Y este hombre, que era fan de las películas de Jackie Chan y de así pues de acción, decidió hacer un manga de Kung Fu, ¿no? Y de ahí le salió el Dragon Ball, que bueno, a día fecha de hoy, en la documentación que hemos estado mirando, no sabía yo, ha vendido los 42 volúmenes del manga, porque el origen es un manga, es un cómic, luego ya se hizo el anime, la película y tal, ha vendido más de 152 millones de copias en Japón. Y en el mundo entero 300 millones de copias, o sea que alucina, ¿no? O sea, realmente, la mitad en Japón. La mitad en Japón, sí, o sea, un éxito realmente arrollador. Y cuenta las aventuras de Son Goku, que es un desde que es niño hasta que crece, le vamos viendo crecer, y que es un chaval que inicialmente tiene cola, tiene un rabo, no sé por qué, muy bien. Sí. El mundo de Dragon Ball es un mundo realmente también un poco surrealista, ¿no? No se puede, tiene una ambientación así tipo china, pero no se sabe muy bien dónde es. Y es China, sí. Es China, ¿verdad? Sí, es que pero... sí, está ambientado en un cuento chino, ¿no? Es la leyenda del rey mono. Uh-huh. Entonces, digamos que está, pero muy sui generis, que es la idea de un personaje que es un mono que viaja, que tiene un viaje, va a los cielos. Entonces es un cuento clásico chino. Y aquí Toriyama coge el personaje y ya está, es la idea que tiene. Entonces sí, por eso tiene como una cola como si fuera un mono, ¿no? Realmente es como un... es un niño mono, ¿no? Sí, pero bueno, físicamente es realmente un niño pequeño. Es un extraterrestre realmente. Sí, de otro planeta. Bueno, se dan muchas licencias, ¿no? Sí, todas las que quiere, porque en su mundo realmente es un mundo de fantasía. Sí. Yo he leído ya posteriormente a Doctor Slump y realmente es que el hombre ahí da salida a todo lo que se le ocurre, ¿no? Es un TVO para niños y adolescentes, eso hay que tenerlo claro. Y lo de Dragon Ball, aquí en España se ha traducido, bueno, el que lo ha traducido por Bolas de Dragón. Sí. Pues son siete bolas de un dragón legendario que el que las posee pues le da unos poderes especiales, ¿no? Y entonces le puede pedir un deseo. ¿Perdona? Que si consigue las siete bolas puedes pedir un deseo. Ah, sí, te da como un entonces, poder. Entonces, claro, el Son Goku lo que quería es pues encontrar las bolas para pedirle que fuera más fuerte. que esto, una vez leí una reflexión y me gustó. Siempre en los cómics de superhéroes de los que hemos hablado aquí, de Superman y tal, así un poco en, aquí en nuestra cultura occidental, el héroe pues recibe el poder pues porque le pica una araña, porque viene de otro planeta o por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en Dragon Ball hay todo un ejercicio de superación, ¿no? Y todo un entrenamiento, ¿no? El héroe y toda su galaxia de amigos y compañeros, que son bastantes, y cada personaje con una personalidad muy, muy marcada, pues va entrenando, y a medida que entrena va consiguiendo mayor poder, mayores habilidades. Ahí a lo largo de toda la serie, una serie de campeonatos, pues o anuales, o así, donde se enfrentan los héroes, los campeones. Y todo esto, pues, en esta reflexión que te leí, que te cuento, de un psicólogo, pues contaba que de cara a los niños, pues que es una buena visión, ¿no? Es decir, bueno, el que quiere algo, pues se tiene que esforzar un poco por ello, ¿no? Y esto en los cómics de superhéroes más occidentales está más ausente, que parece que es como un don divino que le viene al héroe. Sí. Y si tienes la suerte que te cae encima bien, y si no, no. Sale como en algunos dibujos que se dice, hombre, algo radiactivo, vamos a tirarnos allí, que seguro que tenemos algún superpoder, venga. Sí, algo así, exactamente. Y aquí no, ¿no? Luego un componente que a mí también me hacía mucha gracia es una suerte de erotismo muy inocente, infantil, que tiene, que esto en los tebeos para niños aquí occidentales pues está totalmente ausente, ¿no? Porque los japoneses en ese aspecto son más desenfadados. Curioso. Bueno, pero solamente que eso puede ver una braguita blanca, sí. Y pues, no llega. Cositas, o sea, sí, no llega, es muy muy light, ¿no? No llega a ser nada en ningún momento chocante, ¿no? Pero yo que sé que el maestro de así calvo, chino y tal, que parece que está en la isla de la tortuga, creo que era o algo así, y que está como loco a ver si consigue las braguitas de una de las niñas, cosas... Todo en clave de humor y con mucha gracia y con un dibujo súper expresivo de este hombre, de la Akira Toriyama, que como dibujante realmente es un monstruo. Sin duda una cultura interesante también en Japón. Lo comentasteis en otro programa, ¿no? Lo que les gusta el cómic, se acercan, compran sin miedo y se vende, cosa que aquí en España... Pues no, abrir una tienda de cómics es... Bueno, o sea, tú abres una tienda de cómics y no te dicen, madre mía, te vas a forrar. Dentro de 2 años, claro, aquí es otra mentalidad diferente. El fenómeno manga entró gracias a Dragon Ball, realmente. Sí. Y de hecho, las chicas que no solían leer TVO se han enganchado, entre otras cosas, por este cómic también. Fíjate, Dragon Ball realmente, si fue algo, fue gracias a la televisión, ¿no? Porque el manga entró bastante después. Bueno, aquí en Extremadura no llegó Dragon Ball hasta que salió el manga, pero en Cataluña salió la animación... Y cuando salió el manga, realmente, cuando lo viste en los kioscos, realmente decían esto, que es como una adaptación de los dibujos animados al papel. Claro. Y claro, cuando ya vieron que no, que era al contrario. Primero fue el manga y luego ya la serie de animación. ¿Es una colección cerrada? Cuando decías que son 42 volúmenes... Sí, se cerró... Sí, el autor Akira Toriyama en un momento dado lo dejó, supongo, en la cumbre de su éxito, y luego ha salido, ¿no?, como una, como es que una versión, ¿no? Sí. ¿Cómo es, Fran? Bueno, luego ha salido en animación, han seguido con una especie que se llama Dragon Ball GT, que son una especie de mundo alternativo de Dragon Ball, con personajes con características similares, pero es otro mundo. Una ampliación. Digamos que lo que sí fue es exprimir la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque yo creo que los primeros 10 tomos están muy bien, pero luego ya empieza a repetirse mucho la idea esta de los torneos, de viene otro personaje más fuerte, tenemos que vencerlo. Cambió la idea de que vienen a conquistar la Tierra, tenemos que salvar la Tierra. Entonces se hacía igual, aunque es la parte más interesante según los que le gustan los mangas, pero... Porque solamente de lucha, a ver cómo consigo tener más fuerza. Y es bastante compleja, ¿sabes? Curioso esto. No tenemos más tiempo. ¿Podemos rescatar en un futuro los cómics manga? Porque además me llama la atención que las chicas son los que más leen este tipo de cómics. Muchísimas gracias a los dos, Miguel Gómez, Fran Aguilera, por estar con nosotros. Nosotros también nos vamos y dejamos el sitio a nuestros compañeros de los servicios informativos. Hasta mañana. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, allá, allá, allá, allá. Andaremos mil caminos en pos de la bola hallar, surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón será el fin nuestro.